Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mucha cervecita, no, más o menos cervecita, cuelo con suave. Me están preguntando if I drink beer. Yes, I sometimes drink beer, sometimes. ¿Cómo se llama esa vaina? Moon, algo con luna. Moon, algo, no sé. I forgot the name. Moon, la moon, la que tiene como sabor a naranja, algo así, moon. Y también, like coronas. Yes, I like corona, yeah. La corona le echo un poquito de sal y limón también. Yep. I like beer, yeah, sure, why not? I'll drink a beer, one beer. Michelada. Bueno, llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa, y en Los Cayos a través del nuevo Sol con Z. Y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. En esta hora voy a elegir el ganador de los $500 y el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Y también un par de oyentes para llevar a los conciertos Aventura o Fade. Rompe. Ya sabes, textea Alex al 43902 para participar. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. You ready? Let's go. soy yo, el dueño del party, papi alta, Mr. Cachancari, siempre activo. No me gusta la pali, con un flow más puro que el pedir el cali. Ya no me cabía un sello más en el pasaporte. Cantarle hacer el dinero, pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga golpe, full el caso, patra, martillazo y golpe. Y estamos duro, no jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte esa opción, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing. Que estoy mal, socio, te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Aún no hay luna llena y salimos a casa. ¡Farruko! Aún motivo el sensual, llenas que vamos todos pa' ir. Entra como la disco y todo el mundo sabe quién llegó. Una pistola que también en esa pega, no se sabe quién es eso. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Hubo un par de blondes creepycillo. Ayer ya estamos en la disco, muchas botellas como bien la disco. VIP, mucha falta, muchos chistes. No sé cómo más cabrón que se haya visto. Again. Cuando me habla, travesura en la cama, ponemos.

pero le aprieta la nota y duro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo molesto atrayendo ahorita las poses. El Kama Sutra completito. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite.

Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday. Mami, sé tú. Y que se chave el mundo entero. Ok, Alex, un saludo muy especial para Jay Paso. Happy birthday, Jay Paso. Que acaba de pasar. He just passed his FAA test at Teterboro School of Aeronautics. O sea que va a ser piloto el tipo, ¿verdad? Congratulations, Jay Paiso, ¿no? Did I say it right? Oh, mechanic, my bad. Pero puede ser piloto también. Mecánico de los aviones. Oh, shout out to all the mechanics de los aviones ahí que me escuchan. Un abrazo para todos los muchachos ahí que trabajan ahí con los aviones en todos los aeropuertos que me escuchan ahí. Gracias. Happy birthday, Jay. Felicidades. Congratulations. ¿Qué más está por aquí? Sensation, un saludo muy especial. Para. Dior Car Wash. Todos los car wash que me escuchan, en especial mis amigos de Dior Car Wash, en especial para Paolo, Nardo, José, Reinaldo, Wilmer y todo el combo que están ahí trabajando conmigo, todos los muchachos en los Car Wash. ¿Quién más por aquí? Alex, para tu amigo Have No Fear, Hot Rod Rick is here desde Patterson, New Jersey. Hot Rod Rick, Hot Rod Rick. Para Noé Guzmán, ¿quién más está por aquí? Sensation, aquí contigo todos los días en la Isla del Encanto. Carlos González Montalvo, muchas gracias. También para Andrés Ortiz, ¿quién más por aquí? César Vázquez, la cerveza se llama Blue Moon. La cosa, esa es, Blue Moon, esa es. Esa es, esa es. Ok, hello, buena, ¿con quién hablo? Buenas tardes, ¿tu nombre? Good afternoon. Hello, hello. Sí, ¿con quién hablo? Alex. ¿Cómo te llamas, mi amor? Melissa. Hi, Melissa. Welcome, baby. Where are you calling from? Miami. Miami en la casa. Melissa, no me lo. Mami, hasta abajo, Melissa, hasta abajo, dale hasta abajo, dale duro con el tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ay, no le dé maná, que le duele. Que me la popola. No, no, no, no, no, no, no. Ay, Melissa, qué rico. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito, Melissa. Saludo a mi padre que me está escuchando ahora mismo. Un beso grande y un abrazo. ¿Cómo se llama tu papi? Héctor se llama. Héctor, felicidades para tu padre. ¿Qué van a hacer el saludo domingo? Saludo a los que te está escuchando right now. Gracias. ¿Qué van a hacer el domingo para el Día de los Padres? Aquí en casita, tranquilo, tú sabes. Una comidita rica, tranquilito en casa. Beautiful. Y yo creo que ya va a parar la lluvia para el domingo. Déjame chequear aquí el weather. Sí. Sunday se ve, el domingo se ve very good looking. El domingo se ve 90 degrees. No se ve lluvia el domingo. Sigue el domingo. Yo creo que el domingo podemos hacerlo bien. Celebrar. Yes, el domingo a celebrar. Muchísimas gracias, mi amor, por la sintonía. Quédate en línea. Melissa de Miami. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Buenas tardes, Ale. ¿Cómo estás, papi? ¿Tu nombre? Jaime, de Elizabeth, New Jersey. Jaime. ¿Cómo está mi gente de Elizabeth, Jaime? Estamos bien, Ale, escuchándote siempre, que nos alegra todos los días, toda la mañana, man, esperando la hora para motivarnos con tu música. Gracias por eso, mi rey. Muchísimas gracias por la sintonía, hermano Jaime y mi gente de Elizabeth, New Jersey. Mira, apunta la fecha, Jaime, el 20 de julio, el sábado 20 de julio, regreso, okay. Regreso a Barcode en Elizabeth, New Jersey. ¡Allá vamos! El sábado 20 de julio, apunta, que eso va a ser histórico. Claro, claro. Eso va a ser histórico. Regreso a Barcode después de muchos años, donde comenzó todo lo de Cocobongo y todo eso, el sábado 20. Cocobongo. Desde ahí te escucho yo, Ale, desde Cocobongo. Allá vamos a estar el 20 de julio, vamos a romper la discoteca y le tengo un montón de sorpresas. Si Dios quiere. Si Dios quiere, amén, así es la cosa. ¿A quién quiere saludar, hermano Jaime? Dale. A Sol, a mi hija Hope, a mi madre Ana, la marquesa, que está trabajando. y a toda la gente que te escucha, Ale. Gracias, papi. Jaime, ¿qué quieres del Día de los Padres? ¿Qué quieres? Ale, yo quiero aventura. Ya, no hay problema. Pero de mí no, de mí, yo, o sea, yo te doy los tickets de aventura, pero ¿qué quieres tú de tu familia? De que te regalen aquí. De mi familia, lo que yo no soy muy exigente, lo que Dios me quiera dar, que mi familia me regale. Qué bonito, tú ves, es un hombre bacano, es un hombre chévere, tú ves. Tú coges todo menos golpe. Menos golpe, todo menos golpe, así mismo. Ya tú sabes. Hermano, felicidades para ti y para todos los padres del mundo. Quédate en línea para cualquier información y te veo en el concierto. Y también el 20 de julio te espero allá en Barcode para el return de Alex Sensation a Barcode en Elizabeth, New Jersey. ¡Woo! Ok, preparándote la ñapa ya, el happy ending musicalmente hablando. Y también voy a elegir el ganador de los $500. Todavía tienes 10 minutitos para participar. Envía mi nombre, Alex, por texto al 43902. Text Alex 43902. Rápido, para que entres en el concurso de los $500. Y también voy a elegir el IG Winner. Ya regreso, me deparo DJ Diego, Luis, mi body boy,